Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 2. Tengo un año. No voy a relatar todos los pormenores que padecí con mi nueva familia. No obstante, considero oportuno enumerar someramente algunas atrocidades consubstanciales al hecho de ser pequeño, a fin de borrar la idea errónea de que nacer con tu bagaje cultural, tu mundología y tu veteranía es una experiencia atractiva y seductora. Creo que el individuo que sueña con una oportunidad semejante debería apretar los tornillos de su perspectiva. A modo de destornillador. Ser remojado en una bañera de plástico por una mujer ataviada con bata de guatiné y gafas, que a la sazón es mi madre sedicente. Desnudo por completo frente a una desconocida, sometido a un manoseo continuo. Sí, puedo haber emergido por su vagina, pero yo no la conozco. Dormir con un pato deforme de ojos azules. Dormir con un pijama con dos patos estampados y una frase que rezaba: un patito más un patito, dos patitos. Dormir en una habitación enmoquetada en color verde y con las paredes salpicadas por toda suerte de aviones pilotados por muñecas. El papel pintado mostraba repeticiones secuenciales de los cazas de combate F-14, el Messerschmitt 262 de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero Avro Lancaster, los aviones comerciales Boeing 747, el Concorde, el Douglas DC-3 y el GAF Nomad 22, y el incipiente helicóptero VS-300 de Igor Sikorsky. Tomar el biberón como si te estoquearan el gaznate con él. Te inmovilizaban con una manta y el abrazo maternal del oso, y tu boca era lo único que sobresalía en aquel amasijo de ropa. Las papillas. Es la experiencia más agónica que he sufrido jamás. No te permiten respirar ni comer a tu ritmo. Las vejaciones de naturaleza jaranera, como las sesiones fotográficas donde lucía mis mejores galas y me retrataban con un gorro conoidal confeccionado con la portada de un interview, o con un cigarrillo entre los dedos cual consumado fumador de 50 años, o con un teléfono de juguete, o tocando un piano en forma de elefante, o devolviéndoles la instantánea con una cámara de plástico de la que surgía impulsado por un muelle una morfa cabeza de payaso, o en una bicicleta a fin de ponerme en forma. Revivir las dolorosas vacunas, como la del tétanos, la tosferina, la difteria o la poliomielitis. Mis padres respondían al nombre de Rodrigo Rodríguez y Dolores Vila, de 25 y 23 años, respectivamente. Él era oriundo de Antequera, provincia de Málaga, y ella era de Barcelona. A mis ojos eran una pareja atípica y sin nada en común, pero ya se sabe que el amor es ciego, además de un poco lerdo. La vida de mi madre orbitaba alrededor de la cocina, la limpieza de la casa y su hija, yo. La de mi padre no era mucho más rica y heterogénea. su trabajo de mantenimiento en el Banco Hispanoamericano, los automóviles y el fútbol. Supongo que por este motivo acontecía la paradoja de que, siendo una familia humilde con un salario paterno de 26.880 pesetas, dispusiéramos de un Mercedes 280 SL del 71 con un adhesivo del Barça en la luna trasera. Porque mi padre pertenecía a esa clase de hombres que ostentan su coche como una extensión espléndida y apabullante de su pene. Abrillantan semanalmente la carrocería, someten las entrañas a una revisión constante y decoran las paredes de su despacho con pósters de Buicks, Cadillacs, Pontiacs, Chevrolets, Lincolns y una extensa colección de automóviles europeos. No eran unos padres perfectos, pero sí constituían un ejemplo paradigmático de un matrimonio joven. No había, pues, lugar para la sorpresa. Por mi parte, yo daba ejemplos de esfuerzo y tesón infinitos para hacerme pasar por su hija y encubrir el rechazo que sentía por ellos con objeto de que no me descubrieran, si no me delataban antes mis mohines claramente adultos. Sobre todo me arrastraba, gateaba y lo tocaba todo en una sublime imitación de los compañeros de torturas que había visto en hospitales, farmacias y sobre todo televisión. Porque la televisión se había convertido en el principal miembro de mi familia y, por añadidura, en mi mayor fuente de información acerca de la época y el lugar en el que había renacido. Me sentaban a menudo frente a ella para olvidar por unos minutos u horas que tenían un monstruo en forma de hija. Pero con todo, mi tedio era baladí en comparación con la angustia de permanecer confinado en el país de nunca jamás, mi parque. En calidad de televidente, absorbía El hombre y la tierra, 1-2-3, La casa de la pradera, Barrio Sésamo, El circo de televisión española y Curro Jiménez. Y cuando mi padre me acompañaba, fútbol. Esta temporada será muy favorable para nosotros, Elvira. Hemos quedado subcampeones de liga. Hemos sido eliminados en la Copa, en los octavos, y eliminados en la UEFA en cuartos. Pero este año será grande, ya lo verás. El Michel se es muy competente. Y con el Curi y el Nesken seremos imparables. Fíjate en ese pase. Por más que agudizaba la vista, lo único que conseguía divisar eran 22 hombres de rasgos siniescos tras un pedazo esférico de cuero compuesto por 20 hexágonos y 12 pentágonos cosidos, pegados o vulcanizados. El señor Rodríguez pretendía transformarme en un ferviente seguidor de aquella bazofia, empujarme al declive inexorable de la sinrazón y el fanatismo, convertirme en un reflejo especular de él. No lo conseguiría, mi cabeza ya estaba formada. A los 8 meses de mi esmerada interpretación cuadrúpeda, comencé a andar. Mis padres empezaron a preocuparse a menudo por mi bienestar, y no solo por mi precoz posición bípeda. Doctor, siempre veo a Elvira muy seria. Doctor, a veces parece que me mira con desprecio y sonríe de una forma extraña. Doctor, se frota mucho el mentón y resopla como si estuviese harta de algo. Doctor. Por ello, aunque era capaz de pronunciar algo más que monosílabos como sí, no, agua, para lograr beneficios inmediatos de mis progenitores y demás parentela, no creía oportuno empezar mis primeros balbuceos con algo similar a lo que sigue. Perdona, mami, ¿tú crees que los excesos escatológicos de Saló o los 120 días de Sodoma de Pierpaolo Pasolini tienen algo que ver con la decadencia del fascismo italiano y permite que me aventure cierta relación también con el posterior asesinato de Pasolini? Adelantándome ya a sus reacciones, asevero que mi madre hubiese caído de bruces, de espalda o de costado. El modo de caer resulta irrelevante si con ello consigo transmitir que sufriría un vaído de resultas del disgusto. La prudencia era la única virtud que me permitiría salir indemne de una legión de científicos ávidos de escudriñar un cerebro invadido por un extranjero muerto, amén de que los niños no articulaban sus primeras frases hasta los 2 años de edad. Mi supervivencia residía en echar mano del método Stanislavski en presencia de un adulto, minimizar mis tics de hombre maduro que ha resucitado en un país que no es el suyo, desterrar el aborrecimiento sin parangón que experimentaba hacia mi familia y disfrazar mi incontinencia verbal con berridos catárticos. ¡Toma el chupete, Elvira! Y yo, aunque me sentía identificado con las felaciones de las prostitutas del Club Tropicana Rojo, obedecía sin rechistar. ¡Cucú! Graznaba mi padre brincando como un orate, pero yo sonreía. ¡A, E, I, O, U! Me insistían siempre que recibíamos alguna visita con la intención de que repitiese la secuencia de vocales cual muñeco de Barrio Sésamo. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Parecían contabilizar en el colmo del sadismo los segundos tremebundos que transcurrían. ¡La P con la I! ¡Pi! Y yo pensaba en el 3, 14 y 16, para que no amodorrara mi intelecto. ¡La L con la A! ¡La! Nota musical. La produce un diapasón vibrando 870 veces por segundo. ¡La N con la O! ¡No! No, no quiero seguir. ¡La R con la A! ¡Ra! Dios egipcio. Como decía el papiro Evers, la sacerdotisa Tefmut curó una jaqueca de Ra usando un té confeccionado con cabezas de dormidera, precisamente lo que necesitaba. Era hábil hilvanando un comportamiento coherente con el de una niña de 1 año. Parte del mérito es justo atribuirlo a la enciclopedia de puericultura de 2 tomos que corría por casa, en la que me zambullía en cuanto tenía la oportunidad. No obstante, me resultaba imposible investigar acerca del fenómeno de mi reencarnación imperfecta debido a que la bibliografía disponible en aquellos anaqueles abarrotados de adornos se reducía a los tradicionales y obligados Poldark, Maravillas del Mundo, 1080 recetas de cocina de Simone Ortega, No me matéis, Imatges de Catalunya y Illes Balears, la Biblia y el teleprograma. Colección que se repetía de manera incesante en todas y cada una de las casas que visitaba. Ni siquiera un mísero texto científico, nada. De resultas de ello experimenté una profunda desazón, porque yo adoro los libros, me gusta hojearlos, releerlos, subrayar párrafos interesantes, y normalmente en primeras ediciones polvorientas y mohosas. No por sibaritismo, que también, sino porque al aficionarme a las lecturas de los clásicos en Bruselas de los años 40, mi interés se dirigía a libros muy raros, y era más económico encontrar una edición del siglo XVII de la Falsaria de Lucano que ir en busca del mismo libro en una edición moderna. Dejando a un lado aquella preocupante escasez de letras que versaran acerca de temas interesantes, por el momento era más importante fingir con escrupulosidad frente a mis padres, así que he de admitir que me complació tener acceso a tal avalancha de información sobre el tema. Ya pisaría una biblioteca en cuanto surgiera la ocasión. El tiempo de espera se presentaba prolongado, pero no tenía otra alternativa. Cuando eres un bebé no te dejan demasiado margen de actuación. A este martirio se le sumaba que yo pertenecía al sexo femenino. Me miraba en el espejo contemplando mi cuerpo alienígena de hembra y no podía evitar sentir un escalofrío. Me sentía incómodo con aquel vacío en mi ingle. Y el futuro se avecinaba mucho más inquietante. Abultamiento de la orografía pectoral, pezones sensibles, vello púbico, la menstruación, migrañas 3 veces más frecuentes, menor tolerancia al alcohol, mayor propensión al insomnio, probabilidad inferior a ser bígamo. Yo estoy compuesto de un 55% de agua, a diferencia del 60% masculino. Tal vez era el precio que se debía pagar por una nueva vida. Aún no me habían crecido todos mis dientes, solo 8, pero era mejor que verme con las encías desnudas cual viejo decrépito. ya era capaz de alimentarme de algo más que leche y papilla, aunque no era conveniente el alcohol. En alguna ocasión bebí un sorbo de vino, pero ante las consecuencias adversas en mi organismo, tomé la determinación de no repetirlo hasta alcanzar la pubertad. Por el contrario, mis padres sí eran proclives a los excesos alcohólicos y de toda índole festiva. Si no me dejaban al cuidado de mi abuela para acudir al cine a visionar un film... ¡Echan Harry el ejecutor! ¡Dolores! Si quieres vamos, cariño, pero me encantaría ir a ver Asignatura Pendiente. ¿A un concierto? Viene Ramoncín a Barcelona, Dolores. ¡Vamos a verlo! Si quieres vamos, cariño, pero me encantaría escuchar la voz de Ana Belén en directo. O a cenar a un restaurante de lujo. ¡Vamos a Licaria, Dolores! Pues... Vale, vale. ¡Vamos al Racó de la Mariona! Se desembarazaban de mí embalándome con mantas para depositarme en la cuna o en el país de nunca jamás, y con el chupete en la boca haciendo las veces de tapón de mi verborrea monosilábica. Cualquier obstrucción de mi autonomía o cualquier censura de mi derecho de expresión era válida a fin de evitar importunarles en sus pueriles competiciones con mis tíos en los juegos reunidos hyper mientras fumaban, bebían y se carcajeaban. En más de una ocasión frustré sus sábados intelectuales llorando con todas mis fuerzas, orinándome y defecándome encima a propósito y clamando entre balbuceos por un trato más digno de mi persona. Tal vez era cruel y desconsiderado por mi parte, pero fastidiarles la diversión me proporcionaba tal dosis de placer que las consideraciones morales se esfumaban de inmediato. Además, creo que tenía derecho a amonestarles de algún modo, ya que a su retorcida manera me explotaban a menudo, por ejemplo el día de mi cumpleaños. Supuestamente yo no tengo la capacidad para hablar, escribir ni exigir mis derechos con alambicado vocabulario, pero me cocinaron un pastel de chocolate con una velita. ¿Pretendían que la apagase? Es decir, por poco me trasladan a urgencias porque un día cometí el error de cortarme las uñas de los pies. Y después esperaban que uniera los labios, exhalase una ráfaga de aire dirigida a una llama mientras entonaban una ridícula canción y la apagase. Pues no, solo faltaría. A mí no me engañan. Yo no era capaz de apagar velas, ni de comer pastel. Ya me hubiese gustado para variar un poco más mi dieta. Así que todo aquel montaje tenía el propósito de usarme cual prostituta del Club Tropicana Rojo, para disparar sus fotos, para reírse de mis reacciones y seguidamente llenar sus barrigas con mi pastel. Y no olvidemos el champán, que también debían descorcharlo para mí. Pero yo prefería un buen chute de leche caliente dosificado con un biberón, por supuesto. La naturaleza fue sabia al entontecer a los bebés a fin de que las injusticias para los mismos no trascendieran, aunque en ocasiones la tontería se prolongará demasiado en el tiempo, incluso hasta la senectud. Sacando a colación el cumpleaños del primer año de mi nueva vida, me gustaría referirme a la costumbre de mi familia de celebrar todas las bobadas religiosas empapadas en convencionalismos que la cultura española había tenido a bien difundir. La Palma, Navidad, Año Nuevo, mi santo, el de mis padres, la Mona, Carnaval, los Reyes Magos, San Jordi, San Juan, San Valentín, San, pero qué locura era aquella. Y lo más preocupante resultaba ser que no me consultaban si deseaba participar en semejantes debacles gregario festivas carentes de todo sentido. Siempre presuponían mi consentimiento. Mis enemigos me acusaban de ser una persona de brillante superficialidad, y supongo que mis progenitores pretendían evitar que mi forma de ser se repitiera en su vástago. Sin embargo, yo prefería ser superficial a hundirme en las ciénagas de su hondura, aunque sería más atinado acusarme de frívolo. Sé que existen temas importantes, sin embargo, contemplo lo que me circunda con escepticismo y bajo el prisma de la sátira mordaz. Siembro de desdén los caminos argumentativos de mis graves y metafísicamente omnívoros interlocutores, y me mofo de su incapacidad para discernir entre lo trascendental y lo insulso, salpicando de un nihilismo feroz cualquier afirmación o dogmatismo, provenga de donde provenga. Ese soy yo, mal que le pese a mis enemigos, y a mis padres, por supuesto. Las penurias y el delirio se extenuaban al llegar la noche. Entonces me iba a dormir con un pijama en cuyo estampado aparecía la efigie de Blas, un personaje amarillo de Barrio Sésamo, que decía a través de un bocadillo de cómic: «¿Vamos a dormir?». Epi, su compañero de piso homosexual, también descansaba a mi lado en forma de muñeco naranja fosforescente, junto al pato deforme de ojos azules. ¿A que no adivina el perspicaz oyente que mostraba el estampado de mi almohada? Patos, efectivamente. Estaba seguro que tras esta insistencia palmípeda subyacía alguna derivación sexual o una zoolatría primitiva. Y allí, en la soledad de mi habitación, a la par calidoscopio de la aviación femenina, podía sumirme en la paz y el reposo. No me importaba que mi madre frunciera el ceño al advertir mi imperturbabilidad frente a las sombras y los monstruos aculebrinados que acechaban tras ellas. Era mi descanso, mi intermedio para regresar a Cuba con la imaginación y mitigar la soledad que me mortificaba. No permitiría que el exceso de cautela o un inocente desliz en mi cuidada interpretación de retrasado mental me lo arrebatase. Me lo merecía, a pesar de los riesgos. En mi cuna me imaginaba el destino de mis pertenencias, habida cuenta de mi carencia de familiares y la ausencia de un testamento que repartiese mis posesiones a los señalados en el mismo. De mi hogar no me preocupaba mucho, porque jamás había disfrutado de una residencia fija. Mi espíritu nómada y aventurero había puesto mis pies en los hoteles y pensiones de media Europa y era capaz de transportar mi vida en media docena de maletas. Sí que me regodeaba, sin embargo, en las circunstancias en que se hallaría mi cuerpo original tras el infarto. ¿Ya habría empezado a descomponerse, a emitir un olor pútrido? Su vientre repleto de miasmas, bajo la pesada tierra, colonias de gusanos necrófagos devorándome y moscas ávidas de hallar un sitio adecuado para sus huevos, colonizando hasta el último rincón de mi cadáver. Nunca más vería mi cuerpo, y atendiendo a su actual estado, tampoco me apetecía retornar a él. También me abandonaba, sobre todo al recordar las prostitutas del Club Tropicana Rojo, a saciar mis necesidades sexuales, que existían aunque profundamente mermadas, practicando el onanismo una vez a la semana. Acariciarme los labios vaginales me reportaba cierto placer, bien que insuficiente para alcanzar el orgasmo. Sin embargo, rozarme el clítoris con el dedo índice durante unos segundos, rememorando cómo las prostitutas cubanas que frecuentaba me deleitaban con el guaguancó, una danza explícitamente sexual, mientras yo les insistía con el vacunao, un contacto de la pelvis, me sumía en una sucesión de orgasmos encadenados que para sí quisiera cualquier hombre. ¡Oh! ¡Ah! Un orgasmo clitoriano, no confundir con el anteriormente mentado ritmo trocaico. Por fortuna, la iglesia ya no castigaba como antaño la masturbación con 15 años de prisión, y en el colmo de la buena suerte, en mi nueva condición de mujer, la pena que se me imputaba se reducía a solo 6 años. ¿Cómo pude soportar aquella etapa durante tanto tiempo? Supongo que a todos habitúa uno. Debe de ser algún sutil mecanismo de nuestro cerebro para procurarnos una vida más tolerable. Hasta conseguí entretenerme ligeramente construyendo castillos, haciendo volar aviones o recreando naumaquias en la bañera. Es grotesco, pero real. Era mi condena. Una condena rodeado de juguetes, besos y pellizcos en los mofletes. Como cualquier reo, también pensaba a diario en el adorado día de mi libertad. Entonces disfrutaría de una nueva vida auténtica y, como propina, si conseguía descubrir el motivo por el que se me concedía una segunda oportunidad, me invadiría también la satisfacción que solo puede proporcionar el sentimiento de la maravilla.